astucia y malicia. ¿Ve? Esta mierda es un palazo. ¿Qué pasó? Oye, la que vamos de regreso. A yo no hay trato, dime los datos. O su palabra sirve de coleto. Lírica al peñón, como un cañón. Llámanos el Harlem en español. Altavista Fines, cabrón. Háblale Luz Fresco. Desde Maracay el escuadrón. En un ritmo de Real Matón. Niega que este junte es un tractor, están pariendo, sienten contracción. Cinematográfico, barra y plomo, una peli de acción. Ahora aguanta la presión, ratón, malandros de cartón. No llamen metal a ese tostón, como suena esta explosión, tapón. Te no son muchachos, pero aquí damos manutención. Soy como un dolor de riñón. Llegó el sayón, carajitos hagan caso al patrón y pongan atención. Si te tragaste tu mierda fue por glotón. Píase otro trago de ron y quite sacar el huevón. El que les coció la jeta y los puso a dieta, sacando la letra más boleta que tengo en la caleta. Agarra el beta, respeta nuestra faceta, que dejamos raperos careta llorando en la poseta. Andan pidiendo cacao y después lo maman. Se cagan cuando escuchan la lírica chavacana, hecha pa' allá mi pana. A mí no me vengan con fama, aquí se le mete con gana como si no hay mañana. Mano pesada y agilei, caballo rey, ace, no way. 3M5 el sensei, en el momento oportuno los antinúmero uno. Tú no, cierra el pico y suban el puño. Los de la rima putrefacta que impactan con el sonido que los aplasta, te infactan. Originales sinceros de pura casta, ganamos plata hablándote serio y matando rata. Los de la rima putrefacta que impactan con el sonido que los aplasta, te infactan. Originales sinceros de pura casta, ganamos plata hablándote serio y matando. Yo y tu papá, escúchala. 3M5, el rato de lo sucio. Pediste ser fastidiosos y confianzudos. Dile que por acá no hacemos negocios con agayugo. Mira que tú no eres malandro ni carteludo. Y el día que te hiciste famoso fue por pajugo. Aguanta tu patá por el culo. Esta es la merca de mayor consumo. La poesía es hedionda y el son montuno. Díselo crudo, que se cojan al mudo.